Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con Sentido Humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti. Con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué placer que estés ya de nueva cuenta con nosotros. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltasar y ya estamos listos aquí en la cabina de La Voladora Radio a través del 97.3 de FM en este bonito municipio de Amecameca. Y bueno, nosotros ya próximos a nuestro aniversario aquí en La Voladora Radio y bueno, vienen muchas sorpresas, vienen muchas cosas buenas. Esperemos que nos puedas acompañar a nuestros seguidores que tenemos aquí en toda la región. Pues esténse atentos porque podemos estar ahí entregando algunos obsequios. Y será una sorpresa desde dónde vamos a transmitir este próximo aniversario. Y bien, quiero compartirte los contactos en cabina. 597-978-5252, nos puedes llamar. O enviarnos un WhatsApp al 5540-61-5459. Síguenos también en nuestras redes sociales, Facebook, X e Instagram como La Voladora Radio. También estamos en Facebook como La Voladora Noticias o visita nuestra página www.lavoladora.org y ahí vas a ver toda la programación, pero también todo lo que se está produciendo aquí dentro de la radio. Muchas documentales, entrevistas y sobre todo temas que son muy, muy culturales y también de polémica, ¿por qué no, verdad? Y bueno, todo esto que conlleva el vivir en un país tan dinámico, para poner en este sentido una palabra como más, más cómoda también para mí, ¿sí? Pues no, ya vienen muchas cosas pues para nosotros y pues para toda la población. Pero bueno, aquí en Consentido Humano, pues lo que estamos haciendo es, como siempre, nuestro objetivo, pues cumplir con este asunto de escuela para padres. Ya vamos a empezar a trabajar, ya vamos a tener por ahí algunas escuelas que están ya muy organizadas. La verdad es que el día de... hace como 2 días tuve la oportunidad de tener una entrevista con algunos directivos de la escuela en donde vamos a ir. Y la verdad, qué bonito. Hay escuelas que se organizan muy bien. Ya tuvimos nuestra primera plática de sensibilización para quienes quisieran asistir voluntariamente a Escuela para Padres. Ya por ahí ya están dadas las cosas de la logística, tanto el lugar, el espacio. Y no, la verdad es que la escuela muy, muy organizada. Y esto de que muchos pudieran estar diciendo que el estar en escuelas públicas no hay organización y que a los maestros no les interesa y que cada quien tiene direcciones diferentes. No, la verdad es que aquí en esta escuela me dijeron, por favor, todavía no digas para que no se nos sale. Bueno, pero yo creo que van muy avanzados en todo. Ya tenemos también material nosotros para ellos. Así es que vamos a estar ahí muy, muy contentos en esta escuela primaria. Ya cuando inicie la primer clase, desde luego que vamos a subir ahí algunas cosas a nuestra página de Facebook, Escuela para Padres Valle de Chalco, y ahí podrás tú darte cuenta cómo están siendo algunas de nuestras sesiones. Es la primera vez también que aquí en la radio vamos a empezar a hacer un programa en vivo en Facebook Live. Ojalá y lo puedas compartir. Ojalá y nos puedas dar por ahí un comentario que nosotros con mucho gusto pues lo pasaremos al aire. Algún saludo. Algo para esta bonita estación que es La Voladora Radio, pues algo que nos quieras decir, algo que nos quieras preguntar, algo que nos quieras criticar también, pues con muchísimo gusto. Así es que, pues vamos a continuar con esta serie de pláticas de radio que estamos haciendo a propósito de la entrada de los niños a la escuela. Ya vimos la semana pasada, bueno, pues estos asuntos de el acompañamiento de los padres a los hijos cuando van a la escuela, pues cómo los niños entran, los más pequeñitos entran en una crisis de berrinche, de llorar, de difícil para algunos pequeñitos procesar el hecho de que pues entran a una escuela, se alejan de mamá, empiezan estos asuntos del desapego y bueno, pues los chicos están muy sensibles, pero también los papás, ¿no? Entonces dimos la semana pasada una serie de estrategias que podrían servir quizá para que los padres de familia las tomaran muy en cuenta y pues se desensibilizaran un poco y bueno, pensaran en las cosas en que los hijos pues tienen que vivir, tienen que ir a la escuela. Esperemos que en este proceso de que tienen que ir en un principio, ellos quieran ir a la escuela, que esa es la gran diferencia de tener que ir o también querer ir. Pero este es un proceso. Recuerden que la vida está hecha de procesos y las adversidades nos van a poner a prueba en nuestra resiliencia, en nuestra autoestima y en muchas cosas que nosotros tenemos en el interior y de las cuales estamos formados para ser padres. Cuando hablamos de padres responsables, estamos hablando de padres que saben dar respuesta a las situaciones. Eso es ser un padre responsable. Entonces, todas estas cosas que hoy se están viviendo y que, bueno, también se han acercado con nosotros para ver cómo se pueden manejar, pues vale la pena que el día de hoy, por ejemplo, te quedes, porque el tema que vamos a tratar es todavía de la mano con lo que hemos estado hablando estas últimas semanas. Pero hoy vamos a hablar un poco de los buenos amigos de la escuela y los no tantos. No tan buenos amigos. ¿Cómo es este asunto en donde los padres tienen objetivos en la vida para sus hijos? Les marcan una dirección y se dice, pues es que queremos que tú te encamines para acá. Cuando esa dirección y ese camino ya es trazado en acuerdo mutuo de los padres, pues la verdad es que si coinciden los padres en ese objetivo y en la misión que tienen para la educación de sus hijos y los encaminan casi al mismo punto, la verdad es que pareciera que el camino se vuelve más fácil, por decirlo de alguna manera. No es un camino que no tenga dificultades, pero sí un camino que como ya se trazó, ya más o menos se sabe por dónde se va a ir. Y en el transcurso de ese camino, cuando vemos que nuestros hijos pues empiezan a salir de eso que ya se pensó desde un principio, pues entonces los padres empezamos ahí como a ponernos a la alerta y pues empezar a ver que si se salen un poquito de esa vereda que hemos trazado, pues tenemos que meterlos, ¿no? Y también esto tiene que ver mucho con la personalidad de cada uno de los hijos, aun cuando tengan estos padres varios. No todos tienen la misma personalidad, no todos tienen las mismas necesidades, no todos nos generan los mismos problemas. Hay quienes, hablábamos la semana pasada, pues hay quienes estudian más, tienen talento, han desarrollado una estrategia para poder estar bien académicamente. Puede ser inteligencia, puede ser estrategia o puede ser simplemente cómo agarrarle la onda al asunto y entonces seguir caminando. Entonces, nuestros hijos son así. Obviamente están llenos de, como todo ser humano, están llenos de sentimientos y están llenos también de emociones. Mucho lo hemos hablado aquí. Entonces, bueno, pues ¿cómo lidiar con eso? ¿Cómo es que los padres pueden tan fácilmente ponerse la mano en la cintura y decir, tú te vas a ir aquí derechito? No. Es probable que ese sendero tenga algunas vertientes y se pueda salir del camino, pero también si queda claro hacia dónde va ese niño, hacia dónde va la educación, hacia dónde lo queremos, puede ser que en el camino se desvíe, pero muy probablemente vuelva a retomar en un principio cuando le ha quedado claro hacia dónde quieren sus padres que él vaya o ella vaya. Y también le ha quedado claro que puede seguir en ese camino y a lo mejor no llegar hasta el final, porque hablábamos la semana pasada que no necesariamente un profesionista pues, es el mejor hijo o es el más bueno, no. Cada quien tiene su camino. Y ya casi al final del programa pasado estábamos hablando de los mensajes que nos estaban enviando y ya no pude leer un mensaje que dije yo. Se les prometo que la próxima el próximo programa lo voy a leer porque me pareció muy importante, ¿no? Y es que a propósito de que no todos los hijos llevan un mismo camino, esa familia de la que me mandaban el mensaje decía, es que todos somos profesionistas aquí en la familia, pero tenemos un hermano que él decidió nada más estudiar a nivel técnico. Y entonces nosotros lo criticamos mucho, decía esta persona que nos hizo el favor de mandarnos un mensaje, que era como hermana del muchacho. Y decía, nosotros lo criticamos mucho porque no lograba terminar siempre las cosas. Desde toda su vida académica, él intentaba, pero no era como los demás. Y entonces pues era una crítica constante por parte de los padres, incluso regaños y obviamente aislamientos y prohibiciones y reglas muy altas y todo. Dice, y al final lo que están platicando ustedes, decía en el mensaje de hace 8 días, al final nuestro hermano termina esta carrera técnica, hoy está en el norte del país en una empresa de mantenimiento industrial, y dice, y es sorprendente que gana más dinero que todos nosotros. Entonces, así son justamente las cosas, o así es como nosotros pretendemos que tú puedas comprender que cada quien lleva su camino. No necesariamente llegas al final que los padres trazaron como objetivo, pero sí puedes, a lo mejor te quedas antes, pero si desde ese lugar eres funcional, desde ese lugar tienes que manejarte. Hablamos también hace 8 días de estas cosas, ¿no? Donde tenemos que respetar a nuestros hijos. Ellos quieren estudiar algo que no sea una profesión o que contenga quizá a lo mejor una maestría, un doctorado, no importa. El chiste es que se desarrollen para la vida y que estén a gusto con lo que están haciendo. En ocasiones no hay trabajos en los cuales nuestra carrera pues termina al 100% desarrollándose ahí en ese lugar. Pero a lo mejor encontramos otra vertiente que nos hace sentirnos satisfechos. Y eso es lo que nosotros queremos comunicarte desde Consentido Humano, que como padre de familia puedas tener esa apertura y esa sensibilidad para que donde quieran llegar tus hijos los puedas apoyar siempre. Pero vamos a ir a nuestra primer pausa y en un momento regresamos, no te vayas. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo comunicacion@lavoladora.org o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Esto es Clásico. Esto también es Clásico. Esto también es Clásico. ¿Y esto? También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Consentido Humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso, muchas gracias. Y bueno, pues antes de continuar con el tema de hoy, pues quiero agradecer a nuestros amigos que nos hacen el favor de acompañarnos. Ellos son la cafetería y pizzas El Molino, Y la verdad es que me llamó mucho la atención el hecho de que verdaderamente se preocupan por la materia prima y por la hechura, ¿eh? Si tú probaras estas pizzas, de verdad es que están geniales. Ellos se encuentran en calle Nuevo León, número 36, en Xochitlán, Estado de México. Y tienen horarios de atención de martes a domingo de 1 a 10 p.m. ¿Quieres contactarlos? 597-978-1635. Y bueno, pues ellos ya te van a poner ahí una gran pizza hasta tu hogar. Ponte de acuerdo con ellos y... Gracias a nuestros amigos de Pizzas y Cafetería El Molino. Y también agradecer a nuestros amigos, a la maestra Linda Orcillés del Colegio Bilingüe Liceo Canadiense. Recuerda que es un preescolar y primaria que se encuentra aquí en Avenida 20 de Noviembre, número 46, aquí en Amecameca, en el Estado de México. Puedes contactarlos al 597-978-0038 de 7 a 2 p.m. La verdad es que la escuela, justamente hablando de estas semanas, que allí fue donde empezó nuestra serie de este regreso a clases y hablar de todas las cosas que se presentan al regreso de clases. Y hablamos ese día de cómo escoger una buena escuela, cómo identificarla y cuáles son las ventajas que puedes tener o puede tener el alumnado al encontrarse en un plantel que se preocupa por todo. Obviamente desde lo académico hasta lo estratégico para la vida. Y pues más si se le agregan asuntos como el arte, danza, actividades complementarias, educación física, taller de valores, computación, etcétera. Pues la verdad es que todo esto hace que un colegio como el Liceo Canadiense pues cumpla con todo eso que los padres andamos buscando. Así es que acércate con ellos y verás qué calidad en la educación tienen. Bueno, pues el día de hoy estamos hablando de este tema de que los buenos amigos de la escuela y los no tan buenos. Porque estábamos hace un momento en el primer bloque comentando a propósito del objetivo que tienen los padres con los hijos. Y alguien me decía, bueno, Miguel, pero pues ¿qué pasa con los padres que no están tan conscientes y que pues quizá a lo mejor llevan a sus hijos hacia un camino en el cual pues no nunca fue pensado, nunca fue planeado, nunca fue como platicado? Y a veces... Esos chicos se valen por sí mismos, son muy buenos para las calificaciones, son responsables y toman mucha conciencia de la vida. Dice, esos padres que no educaron, pero que los hijos se encargan justamente de desarrollar todo eso. ¿Por qué mencionarlo? Pues porque en realidad es una realidad y la verdad es que sí es cierto. Hay muchos jóvenes, inclusive hoy en día padres de familia, mamás o papás que se reconocen como no haber tenido a unos padres instruidos, a unos padres que pudieran acompañarlos en la educación, porque a veces los padres no estudiaron, se dedicaron a trabajar o las circunstancias de la vida. Y dices que cómo, ¿por qué hablar nada más de un modelo de familia en el cual si le ayudan a los hijos, pues los hijos van a tener éxito? No necesariamente. Y qué bueno que lo mencionan, porque vuelvo otra vez a la esencia del tema. No todos los que trazan caminos así pues se cumplen. A veces se llega, a veces es antes o a veces después. O hay también la otra tercera historia, ¿no? Donde hay padres que les dan todo a sus hijos, creyendo que con darles todo, evitándoles frustraciones, sobreprotegiéndolos, siendo permisivos, pues sus hijos van a tener una respuesta de comprensión hacia los padres y una conciencia de hacia dónde ellos quieren caminar. Y la verdad es que no, a veces darles todo puede ser contraproducente. Si es que no los acompañas y no hablas con ellos durante todo el proceso de crecimiento, tanto de los chicos, como también todos los procesos que va a tener que vivir, ¿no? Y me refiero a kinder, primaria, secundaria, bachillerato, universidad, etcétera, etcétera. O sea, hay momentos en que es muy probable que sí los puedas acompañar y habrá otros momentos en que no. ¿Y qué sucede con todo esto? Bueno, pues son diferentes matices de la vida, pero uno que ha dado respuesta o resultado a mejores alumnos y mejores personas es cuando los padres acompañan, trazan una línea y saben para dónde van, ¿no? Es como este refrán que dice, ¿no? Que cuando un barco parte de un puerto y sabe hacia dónde se dirige, pues hasta el viento le favorece. Y es cierto, ¿no? Y cuando un barco pues no sabe ni para dónde va, obviamente. El viento lo va a traer para allá y para acá y ni le va a favorecer, por el contrario. Lo va a traer a la deriva y va a terminar en un punto que a lo mejor ni siquiera estaba planeado. Más o menos así podría ser una visión de cómo trazar la vida académica de nuestros hijos, ¿no? Pero hoy estamos hablando también de esta parte en donde, bueno, llegan a un plantel escolar. Lo primero que le dicen los padres a los niños, júntate con alguien, ¿no? Imaginen ustedes un niño de primaria, ¿no? Que apenas entra o que va en segundo o que se cambia de escuela, porque también ese es otro fenómeno, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con esto? Bueno, pues sucede que los padres, a manera de convencer al chico de que pues se sienta bien en un plantel escolar, pues les dan una serie de estrategias, ¿no? Pero lo primero que les recomiendan es júntate con algún amigo y ese amigo, bueno, pues que sea afín a lo que nosotros te enseñamos, ¿no? Y ojalá y puedas andar con alguien en la hora del recreo, no andes solo. Y todas estas cosas que los padres solemos tener por temor cuando nuestros hijos pues van a entrar a la escuela. No pegues, no te pelees, no apúrate, pon atención a la maestra, al maestro, no seas respondón, siéntate en tu lugar. Todas estas cosas que yo sé que están encaminadas hacia el orden y que cuando hay orden pues se mejoran las cosas. En una sociedad cuando hay orden se mejoran las cosas, pues me imagino que dentro de un aula pues, sucede lo mismo. Pero no es un asunto así como tan sistemático que se deba de cumplir y ya la hicimos, ¿no? Tiene muchísimos matices. En todo este tiempo de Escuela para Padres hemos platicado con muchísimos maestros, han estado también invitados aquí en la cabina y hemos estado ahí como dialogando, intercambiando experiencias y a decir verdad, casi todos coincidimos en muchas cosas porque casi se vive lo mismo cada ciclo escolar. Desde el papá que se la sabe todas, desde el papá que amenaza, desde el padre que no está de acuerdo con nada, de los padres que dicen que la maestra está loca, que el maestro está loco, que no les hagas caso, ¿no? Que también eso, ese tema ya lo hemos tratado. Pero siempre va a haber chicos que se adaptan fácilmente y chicos que les va a costar muchísimo trabajo. Pero aquellos que ya se adaptaron, que ya pasó un tiempo y todo, pues ya empiezan a tener amiguitos. Y estos amiguitos, pues desde luego son mencionados en casa, ¿no? Mamá, hoy me junté con Rogelio, y Rogelio esto, y Rogelio lo otro. Y poco a poco entra en el interés tuyo, pues, saber quién es Rogelio, ¿no? Le preguntas a tu hijo, a tu hija, si es que la niña tiene a lo mejor amiguitas, y también preguntas por el nombre de esa amiguita, porque te interesa a ti como padre, pensando en el objetivo que tienes para la vida, la idea que tienes, pues te interesa saber quién es ese Rogelio, ¿no? ¿Quién es esa niña que se junta también con tu niña? O hay veces que, por ejemplo, hay niños que no necesariamente tienen un amigo de su mismo género, pueden tener una amiga. Pero oye, pero ¿por qué te juntas con una niña? Júntate con un niño. Los padres casi nunca estamos conformes con ese tema de las amistades. Siempre estamos ahí como dudando y poniendo en tela de juicio el hecho de que nuestros hijos tengan la capacidad de seleccionar a los amigos y a las amigas. Y entonces nosotros hacemos una investigación de quién es aquel del que habla mi hijo todo el tiempo. ¿Es aplicado? ¿Es bueno? ¿No es grosero? ¿Se porta bien? ¿Tiene más hermanos en la escuela? ¿En dónde vive? ¿Qué hace? ¿Cómo va en las calificaciones? Esto nos interesa mucho y estamos hablando a nivel primaria. Nos interesa mucho porque nosotros siempre vamos a estar al pendiente de quiénes son los amigos, quiénes son los que acompañan, pueden inclusive darles buenas ideas a nuestros hijos o malas ideas o malos hábitos y costumbres. Decía una mamá, es que Miguel, yo soy enemiga, por ejemplo, decía esta mamá, de ver en la televisión telenovelas y series que nada más promueven el consumismo y que estas personajes inventados y que antes, bueno, pues eran caricaturescos y ahora ya son personas a las que las elevan a tal nivel que la verdad, pues no me gusta que mis hijos vean eso. Dice, a tal grado que en alguna ocasión, en una reunión, hablaban de un personaje y de una serie y yo no tenía la menor idea de quién era, pero pues todos lo conocían. Eso también me ha aislado un poco porque creo que al menos debo de saber quién es, pero no necesariamente permitirme yo ver ese tipo de programas ni que mis hijos lo vean. ¿Por qué hago este comentario y por qué recuerdo esta anécdota de esta mamá? Porque su hijo, este niño, bueno, pues llegaba con ciertas palabras, ciertos modismos, ciertas costumbres a casa. Las mencionaba durante las charlas o durante el día jugando y pues desde luego le llamaba la atención. Y decían, oye, ¿tú por qué dices eso? ¿No? O sea, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Por qué? ¿De dónde sacaste eso? Entonces, ahí es donde nosotros intervenimos justamente para darnos cuenta en con quién andan nuestros hijos. Y desde luego que hay mamás y papás que se angustian, se preocupan demasiado. O sea, no puede un niño decir una grosería en casa si es que la línea es que no se digan groserías o el lenguaje en el que se habla, porque nos vamos a alarmar y nos vamos a alertar. Pero nosotros debemos de reconocer que la escuela muchas veces también es eso. Es que el amiguito Rogelio resulta que tiene más libertades, no es la misma disciplina que tiene mi hijo. Y bueno, pues a lo mejor el niño es más de calle, es más de barrio, a lo mejor lo sueltan más. A lo mejor sus padres están muy bajos en límites, en disciplina y obviamente en valores. Porque recuerden aquí cuando hemos hablado de la disciplina, que es la formadora de valores. Si no hay disciplina, el código de valores desde luego que baja. Entonces, pues nos alarmamos. Y entonces empezamos a investigar más y más. Puede ser que a lo mejor seamos padres en donde empecemos como a entender que qué bueno que se junte también con niños que no coincidan en las líneas de valor que nosotros le damos a los nuestros, porque a lo mejor van a aprender o ver otras cosas. Y estas otras cosas, bueno, pues también permiten que pues nuestros hijos pues se den cuenta de que también, para que reafirmen, yo creo, lo que les han dicho sus padres que no se debe de hacer. Pero cuando este niño, Rogelio, pues empieza con más libertad y ve todos esos programas que en este caso la madre no quiere que los vea, y este niño repite cosas, frases, modismos, e incluso hay mamás que dicen, es que ¿sabes qué? Antes no me contestaba, y hoy se revela. Y sugerimos los padres de familias que esto lo está aprendiendo en algún otro lugar y nos vamos sobre los amigos. Y entonces ya vamos ahora sí a la escuela, maestra, fíjese que mi hijo pues está teniendo este tipo de conducta, sé que hay un niño que se llama Rogelio, y Rogelio, bueno, pues está desatando como que esta parte dormida que tiene mi hijo y que no nos gusta, y quisiera saber quién es Rogelio, ¿no? Muchas veces los maestros pues tienen información desde luego de los niños que no son muy bien portados, y ¿qué es lo que hacen? Pues decirnos, mire, pues él es Rogelio, y nosotros como padres escaneamos a Rogelio tratando de ver de pies a cabeza, pues, ¿qué nos dice de tanto su aspecto físico con su manera de comportarse y todo, ¿no? Entonces, llegando a casa, pues, esta mamá definitivamente lo que va a hacer es hablar con su hijo y decirle, ¿sabes qué? Ya vi, ya conozco quién es Rogelio, y Rogelio me parece que es grosero, que no obedece a la maestra. En el momento en que estuve ahí, la maestra le dijo como 3 veces que se sentara, no se apura, está nada más ahí parado, no trabaja. Tú también no estabas trabajando porque pues, te distraes con él. Le voy a decir a la maestra que ya no se junte contigo, que ya no se siente contigo. Y entonces empezamos los padres a hacer un meneadero en el salón de clases porque le pedimos a la maestra, maestra, por favor, que ya no se junte con él. Y tú le indicas a tu hijo, sabes que ya no quiero que te juntes con Rogelio porque Rogelio pues, es un niño que veo que no se apura y te va a distraer. Y te va a desconcentrar y entonces tú no te has apurado, dice la maestra, que bajaste mucho tu rendimiento porque pues desde que te juntas con ese niño ya no es lo mismo. Y entonces los padres nos ponemos ahí como muy tensos. Si estás en pareja, pues llegas y platicas con tu pareja y le dices, no, pues es que mira, ya conocí a Rogelio y Rogelio es así, así. Yo ya le dije a nuestro hijo que no se junte con él. Pero, oh decepción, porque hablas con el hijo, hablas con la maestra. Hay mamás sobreprotectoras que incluso pueden abordar a Rogelio y decirle, ¿sabes qué? No quiero que te juntes con mi hijo. Y pues esto es grave, ¿no? Esto de que hay mamás que se atreven a abordar a un niño, regañarlo, decirle cosas, incluso hasta defenderlo, si es que le pegó a tu hijo. Bueno, hay mamás sobreprotectoras y papás también. Entonces, pues se llega a esos niveles y a lo mejor te funciona una semana. Y la maestra efectivamente lo cambia de lugar. Pero ahora resulta que Rogelio y el otro niño se paran para encontrarse a la mitad del salón. ¿Cómo lidiar con eso? ¿Qué hacer? ¿Por qué no podemos ver quizá a lo mejor las cosas positivas y dejar que nuestros hijos vivan una experiencia? De incluso tener una consecuencia por no tener el nivel académico que tenía. Porque eso es lo primero que nos preocupa. Es que bajaste tus calificaciones. Me decía una jovencita de 12, 13 años, que ella andaba en la secundaria, y decía, es que mis papás no me dejan tener novio. Y cuidadito y sepan, porque me revisan el teléfono. No quieren que tenga ningún mensaje. Y sí es cierto, también me han preguntado con quién me junto y todo y todo. Yo les digo que con mis amigas, pero en realidad en el recreo me la paso con mi novio. Sí tengo novio, maestro, ¿qué voy a hacer? ¿Qué les voy a decir? Bueno, pues son reglas de tus padres. Y yo creo que debes de cumplirlas. Pero si yo te digo a ti que no te juntes con tu novio, pues no lo vas a hacer. No, pues no. Si te digo no lo dejes, no lo veas, no le hables, no lo vas a hacer. Pues no lo voy a hacer. Y todo esto viene porque lo que estás sintiendo es una nueva experiencia y esta nueva experiencia pues te está moviendo cosas que te están sí distrayendo, como dicen tus papás, pero se puede lidiar con las dos cosas, que es justamente en la orientación en donde pues a veces entramos. Puedes tener un buen nivel académico, incluso si quieres contradecir a tus padres, pues puedes a lo mejor decirles, pues sigue mi nivel académico, que es lo que más les interesa. Y tú, pues a lo mejor decir, pues sigo con mi novio. El problema es que sí te está afectando, te estás distrayendo demasiado. Los padres siempre intentamos confirmar nuestras teorías con nuestros hijos. Y hay padres tan obsesionados que buscan la manera en que se cumpla lo que ellos dijeron, lo que ellos sospecharon. Y se entrometen, son sofocadores, están encima hasta que le sacan la verdad a los hijos. Pero ¿cómo se siente ese hijo cuando un papá o una mamá no confía en ellos? Y aparte, pues, están como, se sienten vigilados, demasiado vigilados. Está bien, hay que vigilar a los hijos, ¿eh? Sobre todo, por ejemplo, en la secundaria. No hay que dejarlos, papás, no hay que dejar a los hijos cuando entren a la secundaria. La mayoría de todos los papás hacen a un lado la relación con sus hijos cuando entran a la secundaria porque no pueden con ellos, así es literal. Pero como este chico entró en la adolescencia y tiene tres cambios muy grandes para su vida, desde el físico, desde el cognitivo y desde el social, pues entonces los padres, no es que ya hablé con él y no me entiende, ya le dije que no se junte con fulanito y ahí va y se junta, hasta parece que lo hace al drede, dicen los papás. Pero recuerdan que en la adolescencia, pues una de las cosas que tiene por característica en la parte social es que los chicos prefieren estar con los amigos y con los amigos que no te caen bien a ti como papá o como mamá. Ellos van a permanecer ahí porque están encontrando otro tipo de satisfactores a sus necesidades básicas, entre ellas el afecto. ¿No has visto, por ejemplo, a los chicos de secundaria cómo se abrazan? Bueno, hasta luego se andan besando y andan haciendo una cosa, pero siempre juntos. O te agarras una parejita. Y ahí andas, ¿no? Mi amiga, mi mejor amiga de la secundaria, mi mejor cuate de la secundaria. Porque así es, están en la etapa de la adolescencia y prefieren estar más con un amigo que con los padres. Entonces, al ser una característica, pues desde luego que no van a dejar a sus amigos. Y más cuando están en este asunto de la identidad. Cuando se es adolescente, se está buscando una identidad. Hay quienes la traen de casa y bueno, pues ya traen una identidad en su personalidad, su forma de pensar, su forma de vestir, su forma de hablar. Los artistas en los cuales puede quizá haberse ya fijado y tener como, pues como un asunto de ídolo, de que pues es el mejor del mundo. Sí, se empiezan a identificar en lo social así, pero también se empiezan a identificar con ellos mismos. Por ejemplo, decía un papá, es que ahora los peinados, ¿no? Y eso fue hace como unos 10 años. Es que ahora los peinados que usan los chavos y las secundarias que han perdido la rectitud, decía el papá, de poderlos controlar con el cabello como debe de ser, ¿no? Como si fuera exactamente una norma. Y ese papá, bueno, pues comentaba eso en su momento y sometía a su hijo a que se peinara de rayita a un lado. Cuando todos los compañeros, bueno, pues se alocaban. Entonces yo me di cuenta que este chico lo que hacía era alocar su greñero en el baño de la escuela, salirse como quería peinarse, y ya cuando te tocaba salir, pues siempre bien peinadito. O sea, los chavos van a ver las formas en las cuales ellos en su momento con los amigos se sientan bien. Desde luego que hay amigos que son hoy en día, lamentablemente, hay jóvenes que ya están inmiscuidos en grupos delictivos, grupos en los cuales inclusive el propio estudiante se siente empoderado, porque si está dentro de una comunidad en donde su papá, pues no sé, o sus familias, sus primos, sus tíos son como los que dominan ahí el asunto, pues este se siente empoderado, ni se apura en la escuela, fuma, bueno, pues pueden hasta estar vendiendo cosas, ¿no? Entonces, todas estas cosas, desde luego, que son las que llaman la atención a los padres, y sí tenemos que ser vigilantes en ese tema, alejarlos de eso, porque de otra manera nosotros dejaríamos en libertad a nuestros hijos para que puedan caer en las adicciones o puedan caer en prácticas que no son las correctas ni las adecuadas. Entonces sí tenemos que ser vigilantes de ellos, pero también tenemos que ser vigilantes de cómo la etapa de la adolescencia es un descontrol tremendo. Por eso es que a veces los padres dicen, no, es que no puedo con él, ya, que haga lo que quiera. Pero ese concepto no es válido para un padre ni para una madre. Decía una mamá, mira, Miguel, aunque mi hijo me corra, voy a estar ahí, voy a dejarlo y voy por él. Y él le molesta demasiado. Pero hemos llegado a un acuerdo, hablamos y dice, ¿sabes qué, mamá? Es que me da mucha pena que tú, frente a todas mis amigas, pues me persines, ¿no? Para los que son católicos. O me des beso en la frente y me abraces y todo. O sea, a mí me da pena. Por favor, pues no sé, hagámoslo en la casa, o hagámoslo en el carro, o una cuadra antes. Pero sí, pues hay que llegar a acuerdos, porque en esa etapa, pues sí, todo les da pena, les da vergüenza. No lo quieren hacer, no cooperan. Entonces, bueno, pues también debe de haber acuerdos para que los chicos no se sientan así. Y este asunto del tema que estamos tratando el día de hoy, pues cómo lidiar con los amigos, pues es que un buen amigo para nosotros es aquel que cumple o el código en el cual fue educado o está siendo educado por parte de los padres es muy parecido al nuestro. Eso es para nosotros un buen amigo, pero no necesariamente. Es como cuando en nuestra época veíamos a un chico de la secundaria que ya se hizo un tatuaje y bueno, pues en esas épocas el tener un tatuaje pues era como el horror, ¿no? Y las escuelas, siendo ya muy permisivas, desde que, al menos en el Estado de México y en algunas de la Ciudad de México, bueno, pues los maestros ya, al salir la Carta de los Derechos del Niño y de la Niña, pues se vieron muy limitados en muchas cosas. Y hay maestros que, pues sí pudieron controlarse, porque recuerden que veníamos de un modelo en el cual los maestros podían pegar, humillar y someter a un alumno. Hoy en día eso ya no se puede hacer. Hoy también está prohibido, súper prohibido, pues el acoso de género, el acoso hacia las chicas, hacia los chicos. Todo esto, pues bueno, pues qué bueno que regula la conducta de los maestros. Pero también se rebasó un límite en donde un maestro no puede llamar la atención porque pues si es demandado, pues hasta la plaza se anda jugando. Y dicen, alguien me han dicho, ay Miguel, no exageres, no, es que conozco casos. Y literales, ¿no? Que han llegado a esos extremos. Entonces, bueno, pues nuestros hijos van a buscar sus amigos, los que les satisfacen. Sí hay que ser vigilantes. Aquí siempre hemos dicho que hay que equilibrar las cosas, no hay extremos. Hay que tratar de buscar como el punto de equilibrio, ¿no? Es acercarse, conocer más quiénes son sus amigos, a qué se dedican, qué hacen, pues sí, cómo van en calificaciones, porque eso es lo primero que buscamos nosotros los padres, que nuestros hijos estén bien fuera de nuestro alcance, que tengan la seguridad nuestros hijos de poder decidir qué está bien y qué está mal. Hay padres que han estructurado muy bien a sus hijos desde pequeñitos, de tal modo que cuando se presentan ante situaciones de la secundaria o de la preparatoria, del bachillerato, saben que sus hijos van a poder tomar decisiones basados en lo que se les ha enseñado y de que se les ha pedido. Y que los chicos conozcan muy bien las expectativas de los padres, eso es muy sano. También he trabajado con chicos en donde no les queda muy claro qué es lo que quieren los padres de ellos. O los padres no se lo han explicado bien o no se lo han explicado en el lenguaje que les conviene. ¿Por qué? Porque a veces los hijos nada más mueven la cabeza y si nosotros nos detuviéramos poquito a decirles, oye, ¿me estás entendiendo lo que te estoy diciendo? A ver, repítemelo. Regrésame lo mismo que te acabo de decir. Explícamelo con tus propias palabras. Y entonces cuando los chicos lo regresan y lo explican, pues a veces te das cuenta, no, todo eso que estás diciendo ni siquiera quiero decirte. Yo lo que quiero decirte es esto. Y otra vez vuelves a repetir. Y hay papás que les puede incomodar estar repitiendo con los hijos, porque están acostumbrados a que a la primera tienen que obedecer. No, señores, a la primera no es obedecer. O sea, puede haber dos o tres o cuatro veces, porque hay niños que lo necesitan. Me refiero a que hay niños que sí hay que estar explicándoles mucho más o con mayor creatividad las cosas y las situaciones que se esperan de él o de ella. Hay chicos que sí lo necesitan y hay chicos que a la primera lo entienden. Bueno, hay chicos que no hay que explicarles. Ellos lo entienden mucho mejor. De ahí, en donde haya padres que omiten mucho la educación de los hijos, la orientación, porque a lo mejor no tuvieron la oportunidad de estudiar, pero que a su modo seguramente le están enseñando otros valores. Y que ese chico que está estudiando, esa chica que está estudiando, va creciendo junto con sus padres y va comprendiendo las carencias de ellos y no se aprovecha de eso para abusar. Al contrario, reconoce que a lo mejor sus padres no son como los papás de su amigo, el doctor, pero el ingeniero, pero que ellos son valiosos desde su lugar, a lo mejor con unos padres humildes, pero que pues, desarrollan y tienen un valor más grande en cuanto a la vida. Los matices que nos da la vida para educar a nuestros hijos dependen mucho de la información y la experiencia que los padres están teniendo o que tuvieron. Todos los padres educamos según como nos haya ido en nuestra feria infantil, en nuestra juventud. Nosotros desarrollamos ajustamos la forma en la que nosotros nos enseñaron y que hay cosas que definitivamente no nos gustaron, que hicieron, y entonces a lo mejor yo la excluyo de mi familia. Puede ser de dicho, pero hay veces que nos gana otra vez la conciencia esta que tenemos de hacia dónde íbamos y cuál era el objetivo de nuestros padres. A veces llegamos a repetirla cuando educamos a nuestros hijos y entonces aquello que no nos gustaba terminamos repitiéndolo otra vez. Y eso, bueno, pues se convierte en un factor en el cual pues pareciera que no avanzamos en la vida. Ya me pasó a mí otra vez. Yo no quería pegarles, pero les estoy pegando. Yo no quería que mis hijos bebieran como yo bebí cuando mi papá bebió, y etcétera, etcétera. Pero necesitamos detenernos también a reflexionar a propósito de eso en la vida. Y sí, los buenos amigos pues también nos promueven buenas cosas, buenas prácticas, buenos hábitos que nos hacen crecer de diferente manera. Hay niños y niñas muy inteligentes que a lo mejor no lo obtienen en casa, pero se dan cuenta al ir con otras familias que se puede aspirar a algo mejor. Y también a la viceversa, hay chicos que lo tienen todo y tienen un buen hogar, tienen buenos padres, solventes, y con solvencia intelectual y con solvencia de conocimiento y también económico, que bueno, pues nos van a enseñar a que podemos aspirar a eso. He de ahí de los temas que nosotros a veces desarrollamos porque no los tomamos muy en cuenta, pero que son importantes, ¿no? Que se puedan hacer trabajos escolares en casa como se hacía antes, tiene uno de esos objetivos, aparte de la socialización, darnos cuenta que hay otros modelos de familia que podemos copiar o rechazar. Pero bien, vamos a ir a una pausa. No te vayas, regresamos. Comprarle todo lo que quiso comprarse. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. Los gremios, pues es un... Mi abuelo fue quien encargó. Ahorita tenemos alrededor de... Se burlan, se ríen. La Voladora Radio tiene su espacio informativo en redes sociales. La Voladora Noticias. Reportajes. Coberturas. Transmisiones en vivo. Investigaciones. Videos. Noticiero. La información de la región de los volcanes en un solo lugar. La Voladora Radio también es La Voladora Noticias. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio, radio comunitaria. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Muchas gracias por esperarnos. Estaba ya leyendo aquí en el corte algunos mensajes que me enviaron de manera personal. Y bueno, dice, híjole, un tema muy, muy extenso siempre y que pues no alcanza el tiempo. Dice, yo, mis mejores amigos los tuve en la secundaria y esos son los que todavía nos reunimos, todavía jugamos y platicamos todas esas anécdotas que acabas de decir y que, bueno, también algunas travesuras muy grandes que las cuales que para nuestra época eran lo máximo. Hoy en día creo que hemos sido rebasados por tantas cosas que ven nuestros hijos en la televisión, en los medios y sobre todo en el internet. Ojalá y también los padres pudiéramos regular eso, pero nos ha sido difícil. Y sí es cierto, ¿eh? Sí es cierto. Pues muchas gracias a Jorge Salazar R, nada más le puso Jorge Salazar R. Pues sí, en realidad es eso también, ¿no? Es como ser vigilantes de nuestros hijos y a veces se ofenden porque pues podamos decirle, a ver, préstame tu teléfono. Pues desde luego que no nos lo prestan o se los quitamos forzadamente o los padres andan investigando de qué manera pueden intervenir el teléfono de los hijos para ver en qué andan. Y pues este tipo de formas creo yo que son de las que más se quejan los hijos. Hay mamás que bueno, se han parado en medianoche a ver el teléfono de los hijos y en consecuencia de la información que hallaron ahí, el otro día se convierte en el cielo o en el infierno. Porque como le puede ir muy bien a esta chica, a este chico o no, y donde que bueno, o sea, se ha encontrado ahora mucho, mucho en los teléfonos, este famoso sexting en donde pues los novios, las novias o amigos, o lo que sean, pues se envían fotos que no va de acuerdo a lo que dicen los papás. Es que yo no le enseñé eso a mi hijo ni a mi hija. Entonces es necesario sí estar vigilantes de ellos, pero no nos permiten hacerlo. ¿Cómo hacerle? Dicen muchos padres de familia. Bueno, pues tener la cercanía y confiar en ellos y hablarles de todo. Hablarles incluso del acoso cibernético, del acoso que se da en las redes sociales, de este bullying también, de gente que realmente se hace pasar por otros jovencitos y que son adultos, son pedófilos. Hay que hablarles de todo y cómo es, ¿no? Me decía una mamá, oye, Miguel, pues es que yo, por ejemplo, en ese tema no sé mucho porque yo no utilizo teléfono. Bueno, pues es que tienes que informarte, tienes que saber. Hoy estamos diciendo en esta sesión, le decía esa vez, pues todo lo que puede, todos los riesgos que corren los chicos, ¿no? Y cómo les roban las cuentas. Y a los adultos nos roban muchas veces nuestra identidad porque proporcionamos datos que no deberíamos de proporcionar porque nos confiamos en que si realmente nos están hablando del banco, que nos están hablando de alguna institución de beneficio, bueno, pues hasta de la Comisión Federal de Luz, y hacemos depósitos a personas que ni siquiera representan a la institución de la que nos hablan, y nos duermen, finalmente nos duermen. ¿Qué será de nuestros hijos? Y hay papás que al final de alguna tragedia, cuando se investiga algo y se intervienen los teléfonos de los chicos, se dan cuenta que, híjole, andaban en cada paso los hijos y nunca, nunca se daban por enterados. Entonces nosotros tenemos que definitivamente sí ser vigilantes de los amigos. Pero hay otro fenómeno que es curioso. Ahora resulta que ya los padres no promovemos el hecho de que haya buenas y sanas amistades, ¿no? Como este mensaje que acaba de llegar de esta persona que decía, yo recuerdo a mis mejores amigos de la secundaria. Sí, pero pues qué amigos, cada quien tiene su historia, su camino, y cada quien lo desarrolló de diferente manera, ¿no? Algunos casados, otros no, a otros nos con sorpresas, que decía otro señor, pues yo me sorprendió mucho que mi amiga, bueno, pues no fue novia de muchos y al final pues terminó con una chica que es muy respetable, pero pues bueno, son cosas que sorprenden, no conocíamos así a los amigos. Y bueno, pues hay padres que a veces se dan cuenta de eso justamente en los teléfonos. Y pues les sorprende, ¿no? No tiene mayor asunto que el asombro, que el shock para algunos, pero que de una u otra manera, bueno, pues estar vigilantes y acompañando a nuestros hijos. Si siempre estamos en el tema, por ejemplo, de la selección de la sexualidad, pues cuando siempre acompañamos a nuestros hijos no nos va a caer de peso. Nosotros mismos nos vamos a dar cuenta cuando cuáles son cuál es la selección que tienen ellos, cuál es lo mejor para sus necesidades, sus pensamientos, sus sentimientos, sus emociones, el estar con alguien del mismo género o estar con otro del género opuesto o estar con los dos, porque finalmente ya también está esa faceta. Y a lo mejor ustedes me están escuchando y dicen, no, pero es que ahora, ¿cómo se puede hablar en el radio de eso? Bueno, pues porque es una realidad, porque nosotros trabajamos con chicos en las escuelas, con papás, con mamás, y lo que a veces mencionamos aquí como una problemática, a este tema lo mencionamos como una realidad. Por eso es que nosotros tratamos siempre de tener este abanico de información para que lo empecemos como a digerir desde un lugar en el cual nosotros seamos respetuosos, porque lo que se viene, así como hemos hablado hace 10 años de cosas que se venían por el comportamiento social y que hoy se están dando, pues también se vienen cosas que podemos advertir, que aunque no seamos adivinos ni ninguno de estos que predicen el futuro, pero que socialmente sí podemos advertir que va a haber cosas que pues, nos van a sorprender mucho más. Entonces también tendría que ser que gradualmente vayamos aceptando muchas cosas. Pero entonces va a haber buenos amigos, malos amigos, y nosotros los padres tenemos que estar siempre vigilando, pero también ceder un poco. ¿Qué se hace cuando nuestro hijo, nuestra hija, no nos gusta la amistad que tiene y nosotros queremos que ya no se junte con ellos? No podemos ser tajantes. Ya no conozcamos a Raimundo o Ricardo, como pusimos aquí el ejemplo, por medio de los maestros y por medio de otro tipo de cosas, ¿no? Como decíamos, los padres sobreprotectores, irse directamente con el niño para ver cómo es, ¿no? No. ¿Por qué no lo investigamos precisamente a través de lo más inmediato, que es nuestro hijo? ¿Qué es lo que admira de él? ¿Por qué anda con él? ¿Qué le gusta? Es probable que tu hijo a lo mejor no pueda decírtelo como realmente lo siente, porque tú eres la figura de autoridad. Pero ¿no sería mejor primero enterarnos? A ver, y bueno, ¿y qué onda? ¿Y cómo es María? ¿Cómo es María? No me gusta cómo es su forma de ser, pero a ver, ¿cómo es María? No, pues mira, María tiene este tipo de familia, su mamá se va a trabajar, o el papá no está, los abandonó. Y entonces empiezas a ver más o menos una serie de cosas que a lo mejor te pueden ayudar o apoyarte para poder reafirmar lo que tú quieres decirle a tu hijo. Mira, es que creo que ese tipo de libertades, sin querer su mamá porque tiene que trabajar, pues la obliga a lo mejor a estar sola, a cocinarse sola, a ver si come o no, si quiere hacer la tarea y no. Pues, ¿qué te parece que a lo mejor le puedas tú contribuir? Que siga siendo tu amiga, pero a lo mejor motivándola a que hagan las cosas bien, ¿no? ¿Y cuántos de los amigos de nuestros hijos han encontrado una identidad más en nuestras familias que con sus propias familias? Y nosotros hablábamos a veces de algún programa de cómo rescatar a un niño, ¿no? Y rescatarlo justamente desde la parte social, en donde lo puedas integrar un día a la semana con tu familia, y en donde, bueno, pues él sepa que un modelo de familia existe muy diferente a lo que es la suya, y que a lo mejor haya un poquito más orden, ¿no? Inclusive hasta el comer a sus horas y comer también lo que hay. Eso ayuda también, contribuye para que este niño en su personalidad no se concentre nada más en las cosas que están en desorden, sino también que pueda entender que hay un orden. Entonces, ¿por qué no darnos la oportunidad de conocer a los amigos de nuestros hijos? ¿Cómo? Pues invítalo a la casa, ¿no? Oye, ¿y él qué hace? Ah, pues ¿qué crees? Que pues, le gusta mucho el fútbol y ¿a poco juega cada fin de semana? Ah, sí, pues un día vamos a verlo, te acompaño, hijo, ¿de veras, papá? Sí, vamos, involúcrate. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues acercarnos más a nuestros hijos. ¿Podemos quitarle los amigos que no nos gustan? Es tan poco difícil, hablando con ellos. Pero también van a aprender otras cosas, que a lo mejor tú como padre, por el modelo educativo que quieres para él o tienes para él, no se lo puedes dar. Me decía alguien, oye, ¿por qué mencionaste que a veces en el juego también se aprende a hacer trampa? Pues es que es una parte social. Y hay niños que, bueno, pues saben hacer bien trampa, jugando a las canicas, a lo que se jugaba antes o a lo mejor a otro tipo de juego. Se tiene que aprender, porque si no vamos a tener niños con un problema de que no se puedan mover bien en el desarrollo dinámico de X juego. ¿Cuántos niños patean muy feo la pelota? Un ejemplo, ¿no? O cualquier otro deporte. Entonces, no, tenemos que integrar los que se enseñen. ¿Y cómo se enseñan? Pues a través de ese tipo de amigos. Y a veces conviene. Hay papás que le dicen a los tíos, a los primos, oye, llévate a tu primo, ¿no? Porque de veras no sabe hacer nada. O llévatelo para que aunque se ande en las calles, no sabe cómo se juega una maquinita en la tienda. Y bueno, etcétera, etcétera.